historias dignas de imitar. Cuando la Biblia abro puedo ver cuánto me ama Jesús. Cuando la Biblia abro puedo ver la linda historia de Daniel y Esther. Cuando la Biblia abro puedo ver cuánto me ama Jesús. Cuando la Biblia abro puedo ver la linda historia del buen Abraham. Cuando la Biblia abro puedo ver cuánto me ama Jesús. Cuando la Biblia thank you.